Ingenio, la manera inteligente de transformar. Ingenio, ingeniería. Cultura científica, tecnológica y humanística. Un puente entre los que generan el conocimiento y los que pueden aplicarlo. Ingenio. El programa de la División de Ingeniería de la Universidad de Sonora. ¿Cómo están? Muy buenos días. Como siempre, nos da mucho gusto que usted nos acompañe en su programa de radio Ingenio, la manera inteligente de transformar, que produce todos los miércoles Radio Universidad en coordinación con la División de Ingeniería de la Universidad de Sonora. Como siempre, Sandra Mirilla Gómez Cuadras, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Rafael, y muy buenos días a todo nuestro público. Es interesante estar en este esfuerzo universitario por difundir la cultura científica y tecnológica de la universidad ante la sociedad. La universidad, generadora de conocimiento nuevo, pues formadora de recursos humanos, formadora de proyectos estratégicos para la vinculación, para fortalecer el desarrollo del estado del país. En ese sentido, Sandra, pues tenemos notas interesantes que queremos comentar brevemente. Para empezar, vamos a mencionarles que su revista Epistemus, Ciencia, Tecnología y Salud ya está en circulación. Nos acaban de llegar el día de ayer los impresos. Vamos a distribuirlos ampliamente en nuestro campus universitario y en el país. También vamos a hablar sobre la feria de... ¿Feria qué, maestra Sandra? La sexta feria que se realiza en esta ocasión de servicio social universitario. ¿Qué va a ser? Pues ya el día de mañana. Ya el día de mañana. Y arrancamos. Fíjese que pues para en la sección de la entrevista pues contamos con la grata presencia del doctor Claudio Estrada Ganca. Él es director de Laboratorios Nacionales y Química Soldad del Centro de Investigación en Energía de la Universidad Nacional Autónoma de México. También nos acompaña el maestro Ricardo Rodríguez Carvajal, jefe del Departamento de Ingeniería Industrial. Les damos la más cordial bienvenida y vamos a pasar más adelantito a la sección de la entrevista. Bienvenidos sean ustedes. Bienvenidos sean. Y bueno, ¿qué les parece si empezamos con la primera nota? Tienes en tu encomienda. Sí, en mi un proyecto muy interesante para el día de mañana. Sí, precisamente, Rafael, es la sexta feria universitaria de servicio social, cuyo lema es Interactuando con la Comunidad. Esto está organizado por la Universidad de Sonora a través de la Dirección de Servicios Estudiantiles y la Subdirección de Vinculación Estudiantil. Y básicamente la idea es dar a conocer a los estudiantes que están próximos a realizar su servicio social a que vean la oferta de las unidades receptoras donde pueden prestar su servicio social. Sí. Unidades tanto internas como externas. Se va a realizar en la explanada de la Biblioteca Central mañana 24 de enero en el horario de 10 a 18 horas. ¿Todo el día prácticamente? Todo el día. Están invitados aparte estudiantes académicos de la comunidad para que vea los proyectos, principalmente los de impacto social que se están ofertando ahorita, en los que pues se requieren, ¿no?, diferentes perfiles. Obviamente la actividad de servicio social es un rubro obligatorio para los estudiantes. Es obligatorio. El objetivo básicamente es sensibilizarlos, que vean las problemáticas que hay en la comunidad y que den alternativas de solución. Que participen, que se enfrenten a problemas reales de beneficio social. Activos, exactamente, que sean proactivos. Así es, entonces la invitación es a toda la comunidad estudiantil que ya está, digamos, en edad, puede ser, sí, de realizar su servicio social obligatorio. Están invitados a que el día de mañana jueves, en horario de 10 de la mañana a 6 de la tarde, asistan a la explanada de la Biblioteca que Central. Que son las calles, ¿verdad? Es una calle que está pegadita a la biblioteca. Sí, ajá. Una calle enorme, ahí van a estar todos los stands. Stands con póster, con carteles de toda la oferta que hay de proyectos de servicio social y que se pueden inscribir los muchachos. Sí. Bueno, aquellos jóvenes que hayan cubierto los créditos, que son 70% de créditos. Así es. Y los que no, pues estudiantes que todavía les haga falta algunos créditos, también vayan para que se vayan enterando. No, fíjate, y en esta ocasión, en esta feria, se puso como requisito que los que van a realizar su servicio social, no nada más en este periodo, sino en el de verano o en el semestre 2013-2, tienen que asistir a la feria. Es un requisito obligatorio. Muy bien, pues ya saben ustedes, la Feria Universitaria de Servicio Social, el día de mañana jueves, todo el día, ahí en explanada de la Biblioteca de la Universidad de Sonora. Y bueno, también otra noticia que seguramente les va a dar mucho gusto, nos da más gusto a nosotros, que, y seguramente nuestra universidad pues, se llena de júbilo, pues es de que ya salió el número 13 de su revista de Ciencia, Tecnología y Salud, Epistemus. Andaba yo buscando por aquí, pero uno de los invitados ya nos tomó ese ejemplar. Quédate con él, por favor. Porque es una edición que edita en la División de Ingeniería, la División de Ciencias Exactas y Naturales y la División de Ciencias Biológicas. Es un gran esfuerzo, Sandra. Tú eres parte de este esfuerzo editorial. Mucho ya tiempo por más de 6 años, cerca de 7 años, que inició este esfuerzo precisamente con el doctor Heriberto Grijalva, cuando fue director de la división. Retomamos esta inquietud de hace un buen rato. Y miren, no es por nada, pero esta es un esfuerzo que puede mejorarse seguramente. Pero hoy por hoy su revista Epistemus está reconocida a nivel nacional por otras universidades. A pesar de ser una revista de difusión y divulgación científica, está abordando 4 secciones muy importantes, que es proyectos de investigación, donde los académicos pueden dar a conocer los proyectos que han estado realizando en diferentes áreas del conocimiento, ¿verdad? Otra sección que es desde la academia, donde vienen tanto investigadores, docentes, pueden expresar, dar a conocer lo relevante que sucede en la academia, en las carreras, ¿verdad? En las disciplinas del conocimiento, pues. Políticas de ciencia y tecnología, pues, ¿qué les quiero decir? Que precisamente el tema de hoy, sale un tema central, energía en Sonora hacia la sustentabilidad energética. Siempre tratamos a su servidor de rescatar un tema central. En este caso, lo dedicamos un poquito a hablar sobre la energía en Sonora. ¿Qué sucede en Sonora? ¿Cuál es su potencial energético? En ese sentido, pues se hablan de temas como los aspectos generales de la producción de energía en centrales hidroeléctricas, o sea, las que se producen a través de los ríos. En Sonora tenemos, recuerdan, una planta por allá en el Lobillo. Y bueno, también la energía solar, pues tan importante, se aborda un tema muy precisamente con sustentabilidad energética. Balance estatal de energía en Sonora, primer paso para avanzar hacia la sustentabilidad energética. Por aquí estuvimos a un invitado, Jorge Tadip, que fue uno de los colaboradores de este importante artículo. Metimos un pequeño esbozo de la energía solar en Sonora, que se está impulsando un centro mexicano de innovación en energía solar. Bueno, pues entre otros muchos artículos que queremos invitarlos a ustedes a que pues ya entran a la página web de www.epistemus.usom.mx, también en la página web de la División de Ingeniería, www.ingenierias.usom.mx, y también va a estar en todas las divisiones que están convocando. Su revista Epistemus, ya salió un nuevo bebé. Un nuevo bebé. ¿Verdad? Con mucho esfuerzo. Lo vamos a hacer llegar a todas las divisiones que están convocando, a los maestros, a los autores. La distribuimos a todas las universidades del país. Va dirigido a todos los sectores. Empresarios de Sonora. Todas las bibliotecas de Sonora. Privado, público y social. Así es. Abarcamos todo el país. Un esfuerzo importante. Su revista Epistemus, entonces los invita al personal académico para que colabore, participe, enviando artículos. Muy bien. Propuestas de artículos. Pues ese es. Ese es este. Vamos a pasar, si gustan ustedes, a la sección de la entrevista. Como mencioné en un principio, pues nos honra con su presencia el doctor Claudio Estrada Gasca, director de Laboratorios Nacionales y Química Solar del Centro de Investigación en Energía de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y también se encuentra con nosotros Ricardo Rodríguez Carvajal, jefe del Departamento de Ingeniería Industrial, anfitrión, que precisamente trae a tan distinguido invitado científico investigador, el cual tiene una larga trayectoria, Sandra, desde hace muchos años muchos de colaboración años con la Universidad de Sonora. Algunos amigos tenemos por allá en la Universidad Nacional Autónoma de México. Nos vamos a presentar también a otra persona que nos acompaña aquí en su cabina para un poquito más adelante. Y vamos a hablar sobre tecnologías de aprovechamiento de energía solar. La energía solar en Sonora, caray, es un hecho. Platícanos un poquito para entrar en el tema, Sandra. El estado de Sonora es uno de los lugares geográficos del mundo con mayor potencial para producir energía a través de la irradiación solar, por lo que se vislumbra un escenario prometedor, pues Sonora será el principal estado en el país en generar energía eléctrica aprovechando esta fuente inagotable de energía. Nuestro invitado es de los pioneros en México Él impulsó este tipo de proyectos estratégicos y colabora desde hace varios años en el proyecto de Heliostatos, que es el de la Torre Central, en coordinación con la Universidad de Sonora. Así es, pues ni más ni menos, un grupo muy, muy importante. Antes de pasar con nuestro invitado, Ricardo Rodríguez, nos honras aquí con tu presencia. Sí. Sabemos el equipo que has estado formando desde hace buen rato, porque compartimos espacios y, ¿verdad?, el cafecito por ahí de vez en cuando. Platícanos, sí, claro, de la relevancia de este proyecto y por qué invitas a nuestro doctor, sí, de la UNAM. ¿Cuál es el objetivo? Muchas gracias, maestro, y un saludo a todo el público. Esta relación que se tiene con la UNAM, con el Centro de Investigación de Energía de la UNAM, ya tiene algunos años desde que se inició con el Laboratorio Nacional de Química Solar, hace como 5 o 6 años. Este proyecto estaba alojado en el Departamento de Ingeniería Química, con investigadores de este departamento, el doctor Rafael Cabanillas, el doctor Fernando Hinojosa, y de parte de la UNAM, el doctor Camilo Arancibia, que es el que nos acompaña hoy también. Uh-huh. Estando aquí con nosotros en la mesa. Así es. Gracias por estar con nosotros, doctor. El doctor Claudio Estrada ha sido uno de los impulsores de de los estudios sobre la energía solar, y es todo un honor tenerlo hoy aquí. Mañana nos dará una plática en el Auditorio Rivera Zamudio, al cual les extiendo la invitación, y pues no quito más tiempo para que el doctor Claudio Estrada nos pueda brindar información sobre lo que estamos haciendo en el proyecto que actualmente se está alojando en el Departamento de Ingeniería Industrial. Claro que sí, doctor Claudio. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Por favor, siempre es un honor tenerlo aquí, y sobre todo porque usted viene a impulsar un proyecto estratégico o proyectos estratégicos, y no nada más aquí, sino en todo el país. Platíquenos cuál es su objetivo de estar aquí con nosotros, cuáles son sus retos que usted ve en este año para Sonora. Bueno, así muy brevemente les cuento de lo que trata el proyecto del Laboratorio Nacional de Sistemas de Concentración Solar y Química Solar. En el mundo energético tenemos las fuentes de energía, las básicas, que son los hidrocarburos por un lado, la energía nuclear por el otro, el uranio, y las energías renovables. De las fuentes fósiles, los hidrocarburos, son las fuentes que están dominando al mundo, con aproximadamente un 81% de la demanda mundial de energía satisfecha por hidrocarburos. Una dependencia impresionante. Es totalmente, o sea, es la era del petróleo, del carbón, del gas, la que está dominando actualmente. El problema con esta fuente energética es que su uso intensivo ha generado problemas colaterales, como el bombeo literalmente de carbono que encontramos en el subsuelo y lo estamos mandando a la atmósfera a través de la conversión en CO2 por la quema de los hidrocarburos. El otro problema fundamental es que son fuentes finitas de energía y eventualmente se van a acabar. Por lo tanto, el reto que tiene la humanidad y nuestro país también es que en los próximos años tenemos que transitar a un sistema energético sustentable. Y eso es solo posible, según nuestra perspectiva, con las energías renovables. Y de las energías renovables, la reina, o el rey, como ustedes le quieran llamar, es la energía solar. Es la fuente energética más abundante, incluso mucho más abundante que cualquier fuente fósil. O sea, la energía solar, solo como un referente, en 18 días la insolación que llega a la Tierra equivale a todas las fuentes de energía que existen en todo el planeta. O sea, es realmente impresionante el recurso solar. Y de los estados de la República Mexicana, Sonora se distingue por tener, y no nada más en México, en el mundo, Sonora se distingue por tener las mejores insolaciones. El proyecto de Laboratorio Nacional de Sistemas de Concentración Solar y Química Solar tiene el propósito de desarrollar tecnología que utilice la energía solar con sistemas de concentración para producir los dos vectores energéticos del mundo moderno, que se llama, que son la electricidad y los combustibles. Ese es el propósito de este laboratorio nacional. Y decidimos una de sus instalaciones, son tres las que tenemos, hemos desarrollado, hemos hecho un horno solar de alto flujo radiativo que se ubica en Temisco, Morelos, donde está el Centro de Investigación en Energía, una planta fotocatalítica para tratamiento de aguas residuales que también se encuentra en Temisco, y este campo de prueba de lióstatos que junto con la Universidad de Sonora decidimos instalarlo justamente aquí por el potencial que tiene esta tecnología a mediano y largo plazo. Bueno, siempre es halagüeño ver que existen alternativas para no quemar recursos fósiles energéticos, que obviamente traen un problema muy fuerte. Tenemos un problema en el mundo que es el cambio climático, lo estamos alterando. Pero da gusto saber que hay alternativas, doctor Ricardo, doctor Camilo, hay alternativas. Y Sonora se está subiendo, digamos, al escenario de ser el estado productor que va a aprovechar la energía solar para producir energía eléctrica. ¿Realmente es viable o son nada más buenos deseos, doctor? ¿O si tenemos la tecnología, si tenemos la triple hélice que ayude a que Sonora realmente se vuelva el principal productor del país? Desde luego que sí, la tecnología de aprovechamiento solar es una realidad comercial, existe. Ustedes, los universitarios de Sonora, perfectamente pueden comprar ya un sistema fotovoltaico interconectado a la red para producir la electricidad que requieren en sus casas habitación. Son sistemas que ahorita al costo actual es menor que el costo de un vehículo más barato que está en el mercado. El costo del tiempo de recuperación de la inversión es de aproximadamente 10 años y los sistemas duran 20 años. Es una realidad hacerlo ya. El calentamiento solar de agua, en vez de quemar gas para calentar el agua con la que nos bañamos todos los días, sí. Es una industria nacional, es una realidad mundial, eso se puede utilizar ya. Sin embargo, lo que ahorita está emergiendo como tecnología a nivel industrial son las plantas de generación de potencia de gran escala. Y justamente el proyecto que nosotros estamos encabezando, la Universidad Nacional Autónoma de México y la Universidad de Sonora, aquí en Sonora, aquí en Hermosillo, el proyecto del campo de pruebas de lióstatos, va encaminado al desarrollo de tecnología específica de este tipo de sistemas de generación de potencia eléctrica y también para combustibles solares. Me estoy refiriendo, por ejemplo, a producción de hidrógeno a gran escala. Entonces, le estamos apostando. Esta instalación que hemos hecho aquí es una instalación pionera en México y pionera en América Latina. Somos líderes en toda América Latina en el tópico. Hay pocas instalaciones en el mundo experimentales donde se pueda desarrollar esta tecnología. Y le estamos apostando a que los cerebros de Sonora, los cerebros de México, los mexicanos, podamos meternos en el concurso de la creación de nuevo conocimiento y nueva tecnología. Y ser autosostenibles. Doctor Camilo, ¿sí podemos en México lograr, tenemos la capacidad para ser competitivos, para generar tecnología propia, para asimilar tecnología, adaptar? Sí, la respuesta es categórico sí. Creo que es algo que venimos demostrando cotidianamente. En este proyecto de Laboratorio Nacional, ya con los avances que hemos hecho, ya estamos poniéndonos a nivel de lo que está ocurriendo en el mundo. Entonces, yo no diría que desde el punto de vista intelectual, desde el punto de vista de capacidades, tengamos limitaciones. Uh-huh. Lo que sí tenemos que aprender de los países que liderean esta aventura, digamos, esta búsqueda de fuentes de energía, es que para que logremos esto, por un lado tiene que concurrir la academia, lo cual ya está ocurriendo con proyectos innovadores, con proyectos ambiciosos, pero por otro lado también tiene que concurrir la decisión política. Todos los temas energéticos son una cuestión fundamentalmente política, y cuando una nueva tecnología prometedora trata de entrar al mercado, realmente necesita un apoyo. Creo que lo decía ayer Claudio, ¿no? Es como un, como nuestros hijos, como un niño que necesita crecer, tiene mucho potencial, tenemos todas nuestras esperanzas, pero hay que darle un empujoncito. Entonces, tiene que haber una concurrencia del sector académico, el sector gubernamental y desde luego el sector empresarial, ¿no? Claro que sí, pues es la clave del éxito, ¿verdad? La triple hélice y con un beneficio social finalmente, ¿no? Se revela reflejado. Ricardo Rodríguez, tú estás a cargo del Departamento de Ingeniería Industrial y te ha tocado muy de cerca, y me ha tocado ver incluso tus académicos en las diferentes áreas. ¿Cómo estamos conformando equipo de trabajo para dar respuesta, para insertarse y lograr éxito en estas nuevas tecnologías, en estos campos experimentales que tenemos? Sí, para el Departamento de Ingeniería Industrial, el proyecto de energía solar es un proyecto fundamental para la Universidad de Sonora también. La colaboración que tenemos con el Departamento de Ingeniería Química, con los académicos que han estado liderando este proyecto, es fundamental y están integrados al Departamento de Ingeniería Industrial. Del Departamento de Ingeniería Industrial tenemos al doctor Víctor Hugo Benítez, tenemos al doctor Nun Pitalúa y al maestro Jesús Horacio Pacheco, que imparten clases en el programa de Ingeniería Mecatrónica, que son los que han estado colaborando de cerca también en este proyecto. Y lo que estamos haciendo también es integrar técnicos académicos al departamento para este proyecto, y en el futuro las contrataciones que se van a hacer van a ser también de investigadores que vengan a reforzar este proyecto tan fundamental para nosotros. Fíjate, es prioridad pues para la Universidad de Sonora, para la Universidad Nacional Autónoma de México, para las universidades del país, para los centros de investigación. Doctor Claudio, usted que conoce pues muchos centros de investigación del mundo, ha visto que esta amalgama de esfuerzos, este impulso para generar la tecnología abre muchas puertas. Una industria competitiva, hay que fortalecer la investigación, hay que fortalecer la innovación. ¿Cuál sería el secreto? Si usted tuviera aquí a los funcionarios, al presidente, al gobernador, a empresarios. Señores, mi propuesta es esta, ¿paso o no? Para mí el secreto consiste en la organización, en la planeación, en la visualización, el ser visionarios y el arriesgarse, el poner dinero. Un empresario, yo respeto muchísimo a los empresarios, sin lugar a duda a los investigadores, yo soy investigador. El generar nuevo conocimiento es un reto muy complejo. O sea, hacer algo que no existe, descubrir una nueva cosa, es algo que requiere mucha paciencia, requiere muchos años de preparación. Por eso es el respeto que se le tiene a los investigadores. Bueno, lo mismo, generar riqueza, generar cuestiones de valor, abrir mercados, mantenerse en los mercados, es algo muy complejo, muy difícil. Yo respeto muchísimo a los empresarios. La diferencia consiste en estas sociedades avanzadas del conocimiento, que les llamamos las que están dominando el mundo actualmente. La diferencia existe en que han descubierto que el nuevo conocimiento, la invención, se puede transferir muy rápidamente a sistemas productivos. ¿Cómo acelerar ese proceso? ¿No? Entonces, la vinculación entre los empresarios y los investigadores es sustantiva. Si eso no lo conseguimos en nuestro país, simplemente no tendremos futuro de país. Es muy serio lo que estoy diciendo. Esto ya se hizo en otros países. El conocimiento, por ejemplo, el nuevo conocimiento científico y tecnológico en Estados Unidos, los que invierten más en investigación no es el gobierno, son las empresas. Las empresas tienen sus propios centros de desarrollo, de investigación, y les pagan a físicos teóricos, a químicos teóricos, invierten en ciencia básica, en ciencia aplicada, porque saben que ese conocimiento que ahorita parece que no tiene aplicación, en muy pocos años se revierte y sacan un nuevo producto, un nuevo proceso. Entonces, en el campo de la energía, que es donde nosotros nos movemos, hay una revolución tecnológica. los sistemas tecnológicos, los iPhones, hace 20 años esas cosas sí. no existían. Uh-huh. Hay una revolución en los sistemas de comunicación. Incluso la tecnología nos está modificando nuestros patrones de conducta. Lo mismo va a ocurrir con la energía por necesidad. La pregunta es, ¿tenemos la capacidad los mexicanos de sumarnos a un esfuerzo de generación de conocimiento vinculado con el sector industrial o no? Yo creo que ahí es donde tenemos que apuntalarlo. Y ese esfuerzo lo tenemos que hacer invirtiendo. Nos tienen que dar mucho dinero para armar bien los sistemas que estamos armando, para conjuntar a los seres humanos, a los sonorenses y a todos los investigadores del país para poder producir estas nuevas tecnologías. Pero es invertir, ¿verdad, doctor? Es invertir, doctor Camilo, es Ricardo, es inversión que se va a rescatar en un corto plazo. Apostarle y fomentar una cultura, ¿no?, en el empresario también. Sí, desgraciadamente hoy en día un poco la visión que tiende a prevalecer en la vinculación academia-empresa es buscar resultados de corto plazo. Sí. Y eso puede ocurrir. Hay ideas que están muy maduras, pero hay tecnologías que requieren el mediano plazo para su desarrollo o el largo plazo. Que entonces, así funciona esto, ¿no? Así sí. funciona. Entonces, los mismos empresarios saben, ¿no? También los. Estamos terminando, doctor Claudio, Ricardo, Camilo. Sonora es el principal estado sí, para impulsar un proyecto solar. Sin lugar a dudas, las plantas de generación de potencia eléctrica son plantas que pueden ser de complejos de 100 megas, de 200 megas, de 500 megas, que ya se están desarrollando en otras partes del mundo y que desafortunadamente en México no lo hemos hecho. Hay un proyecto importante, CFE, en Agua Prieta, en un complejo de aproximadamente 400 megawatts, 15 van a ser solares con tecnología cilíndrico. Bueno, es un proyecto que viene realizando CFE desde hace varios años, pero lo decidieron hacer aquí justamente porque Sonora es el mejor lugar o uno de los mejores lugares en el país para, de hecho es el lugar por excelencia para aprovechar el recurso solar. Yo decía que con una superficie de 65 kilómetros por 65 kilómetros, poco más de 4.000 kilómetros cuadrados, se puede producir con tecnología solar actual, con eficiencias del 10%, toda la electricidad que consume el país. Pues fíjese que la energía solar es una realidad, señor, si Sonora está subido, ahora sí que al tren, para llegar a tiempo, doctores, maestro. Les agradezco mucho su presencia y no quisiera despedirme. El día de mañana, Ricardo, la conferencia para que quieran saber más y oír de en vivo ahora sí a nuestro invitado. Sí, mañana la conferencia en el Auditorio Rivera Zamudio a las 11 de la mañana. La entrada es libre. Les agradezco mucho su presencia. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación, la oportunidad. Sandra Merilla Gómez Cuadro, ya nos vamos. Nos retiramos. Un servidor Rafael Pacheco, les agradezco su atención y los esperamos dentro de 8 días. Hasta luego. Radio Universidad presentó Ingenio, la manera inteligente de transformar. Una producción de la División de Ingeniería de la Universidad de Sonora.